abismo caída libre hacia el límite del metal. Cabros, eso era Kennedy's. Search for Indiana, a great time. Me gusta mucho ese tema, ¿cachai? ¿Qué disco, eh? Frank Sky, no, ¿cuál disco era? Best Time for Democracy. Sí. Con una carátula más o menos, ¿cachai? Bueno, Kennedy's para mí es súper importante. Estaba haciendo una investigación y fíjate que tuvo dramas con el What the Exploit, ¿eh? Dicen que el tema Fuck the USA se lo dedicaron entre ellos, como que se odiaban, que este le decía que era nazi. Nazi Punk Fuck Off se lo dedicó a Watty, ¿cachai? No, pero grande de Kennedy, ¿eh? Yo lo que fue judío, ¿eh? Así, no tenía idea. Mira, puede ser. Trivia de Martín. Trivia de Martín, ¿eh? Saludos a Martín si nos está escuchando. Hola. Aclaremos que ya estamos en el abismo. Ah, estamos en el abismo. Bueno, cabrón, chao, nos vemos. Oye, el 3 y el 4 es cual, ¿cachai? Bueno, no, pero no, hay que te voy a quedar, güey. Que ponle la mordaza satánica, güey, porque ahora así no puede hablar. Claro. No, no, okay. Hablando. Dejaste de ser el centro de atención. Ahora cuando Sergio brilla. Al tiempo que este Sergio brilla. Estamos en nuestra sección, el abismo. Que esto es como lo que. En la quema. Oh, cool. Y el heavy metal clásico. Ah, bien, bien. O sea, ahora vamos a tirar un clásico hecho por otra banda clásica. Un clásico de Priest, Reaper. Oh. Nada menos que tocaba por Fuerte Merciful Fate. ¿En serio? Sí. Increíble. Con el disco en vivo. Pero uno que viene en varios covers de Priest. Que sale Running Wild, sale Starting Your Love, sale Overkill. Oye, me ha seguido un buen negocio hacer discos. Tributo, ¿no? Los sí, hermanos Cooley, ¿cachai? El Bob Cooley con el Bruce Cooley que hacen Caleta, sí, de Van Halen, de no sé qué, de ACDC. Hay un millón, hay un millón. Está el Coverkill de Overkill también. Oye, muy bueno el Coverkill. El Encomio de Led Zeppelin de cantar, incluso bandas latinas, ¿te acuerdas o no? Twisted Forever también es re bueno. Mira, impresionante. Bueno, de Kiss hay incontable ahí, como 50. Spin the Ball con Lemmy de Motorhead, busquen los chicos. A Lemmy de Motorhead cantándole a Kiss, igual que D. Snyder de Twisted Sister. Pero bueno, pero es tu parte, ¿cachai? Igual el takeover muy bueno, con temas de Police. Oye, Police, banda subvalorada por las bandas metaleras, ¿o no? ¿Qué dices tú? Yo creo que sí, porque nunca. Por eso te digo, ¿cachai? Yo nunca he escuchado un metalero que me diga. Metalero. Oh, Police, es brutal. Claro, no, rarísimo. No, te fijas, ¿no? Yo soy de Police, Summer. A mí no creo. Bueno, igual leí. Bueno, venimos a hablar de Police. Pegadito con Electric Wizard, Dunwich, por favor, dame sí. Una reseña de estos procesos. Fuerte antaño. Fuerte y claro. Claro, eso ahí. Puta, esta para mí es banda de la casa personalmente, porque ya he salido varias veces y la he traído yo mismo. La puedes seguir trayendo, weón. Sí, problema, no le puedo contar más ninguna, weón. Estos son los clásicos, weón, densos de noventeros de Dorset, Inglaterra. Partió con un trío denso de Doom y pegaba un poco Stoner. Y con el tiempo fueron cambiando y esto es del material más nuevo en 2007, que se llama Witch Cult Today. Y bueno, en este disco hay que destacar que entra la guitarrista Liz Buckingham, que tiene unos riffs bien tumeros, pesados, tan afinados en sí en este disco. Y nada, eso, bueno, este es el segundo track del disco, que se llama Dunwich, estaba basado en un cuento de Lovecraft. Muy bien. Yeah. Bueno, y saludo por lo que pasamos a agosto. Ya, pues, bueno. No, entonces, eso es Merciful Fate, Winter Reaper y después Electric Wizard con Dunwich. Está same. Fucking heavy shit. Yes, sir. You're in for a surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. You'll soon shake with fear, never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. eso era Electric Wizard y antes Mercyful Fate. Hola, Electric Wizard, está este weón salió de vinilo, nunca pronto. Sí, ese, bueno, en ese disco, weón, grabaron en un estudio analógico, weón, todo con equipos, weón, de los 70. Esa obsesión que tienen todos estos weones adictos a la weá del chava chava. Mucho fuzz ahí, weón. Mucho fuzz, y estos weones son. ¿Sabes qué más que fuzz? Son buenos para pasar por un ampli calentado 80 horas, weón, a tu voz, weón. Muchas EG. Es un ampli de bajo también, sí, Kaius. Sí, como Kaius, pero es que como estos buenos tienen una tendencia más de Saint Virus, más ochentera, sí. Son más tuni para los equipos, ¿cachai? Pero The Travel, Saint Virus, la misma escuela, guay, no, toda esa onda, claro. ¿Hay alguna banda que te guste de esa onda? Más, bueno, Black Sabbath, ¿cachai? Y todo lo que viene después, yo me acuerdo que escuchamos en la época, Obsessed, era famoso. Obsessed Trouble era muy famoso en mi época, ¿cachai? De los Thrashers que nos gustábamos en Las Palmas. Bueno, el Chancho Cabrío Negroso, bueno, hasta el día de hoy ama Travel, ¿cachai? Como influencia, Ozzy, bueno, el Chancho siempre quiso parecerse a Ozzy, ¿no? Ah, sí. Era un demonio, ¿no? ¿Cachai? Entre nosotros. No, la presencia de Black Sabbath, bueno, igual es importante, ¿cachai? En un montón de huevos. O sea, sí. El sonido fundamental, el riff. Ese concepto del riff. El concepto del ataque de la banda. El ataque de la banda, tanto en metal como en rock and roll duro. Creo yo que tiene que tener ese concepto Sabbath, la escuela de cómo ataca una banda, cómo lo hace con esencia, la parada, ese ataque de riff. Eso. Lo que tú decís a nivel de riff para mí es como generacional. Fíjate que para mí cuando salió Black Sabbath, más los crímenes, cuando empezó Black Sabbath, más los crímenes de Charles Manson, ¿cachai? Con la Sharon Tate y Tate LaBianca, un montón de cosas, ¿cachai? Fue el cambio, ¿cachai? Del tiempo brutal, del tiempo de las flores, del tiempo del amor de los hippies. Pongamos, o sea, no sé si será así, ¿cachai? Que se acabó el paz y amor de los hippies y entró, ¿cachai? Black Sabbath, Charles Manson, Satán y quedó la cagada, ¿cachai? ¿No? Roman Polanski. Claro, yo invito a los seguidores de este programa a que investiguen un poquito más sobre Charles Manson, ¿cachai? Que realmente el viejo, ¿cachai? O sea, él no mató a nadie, ¿eh? No está haciendo una investigación. No es que yo sea pro Manson ni de los asesinatos que rajaron la guata, la echaron té y sacaron la guagua, ¿cachai? Estas las esclavas hippies satánicas de Manson, ¿cachai? Escribían pigs, ¿cachai? Con sangre loca. Claro. Realmente el viejo Manson, ¿cachai? Tenía unas cosas bastante, unos dichos, ¿cachai? Unos axiomas bastante interesantes, ¿cachai? ¿No? Igual que Anton Lai, por ejemplo, decía lo que, investigación, yo sé, sin ser pro Manson, él decía, por ejemplo, cuando nace un niño, cuando nace tu guagua, tu hijo, ¿cachai? Le tiramos toda la carga encima, ¿cachai? No, que esto, que lo otro, que tienes que ir acá, que tienes que ir a una escuela cristiana o una escuela judía. Ey, loco, deja que los niños nos guíen a nosotros. Mira qué lindo. Que tu niño te guíe a ti. Esa weá la encuentro hermoso y la dijo Charles Manson. Next sí, chapter. Que también además Charles Manson hay que destacar también que tiene disco y tiene música y todo. Tiene música, ¿cachai? Que va la cagada. Garza no saca hasta la culera, ¿cachai? ¿No? ¿Te fijas? Entonces no todo es lo que parece. Claro. ¿Te fijas o no? Bueno, investiguen en internet y bastante interesante este cuento. Ustedes lo mismo. Hay una hippie que lo siguió hasta el final, incluso hay una hippie que se escapó en la cárcel, ¿cachai? Lynette and From, que quiso el año 75 matar al presidente Gerald Ford, porque seguían. Y Charles Manson dice, si yo no he matado a nadie, ¿Te fijas o no? Pero fue un conspirador, claro, ¿cachai? Le bajó la del Pinocho, ¿cachai? ¿No? Claro, ¿cachai? Pero el viejo tenía cosas inteligentes, tenía sus citas más o menos así como para pensarla. Él decía incluso, colócate una bolsa de plástico en la cabeza, no voy a poder respirar. Y tú vas a decir que el verdadero Dios es el aire, no es la iglesia, ni el papa, ni los políticos. Porque sin aire no puedes respirar. Vamos al próximo tema, piénsenla. Excelente. Ya, loco. El próximo tema es Stuck Mojo. Sí, aquí vamos con la primera. Crossover puro. Crossover hardcore, trash, rap, punk, toda la weá de un solo combo. Y lucha libre, hay unas cosas lucha libre. ¿Vos cachai? Stuck Mojo. Stuck Mojo. ¿Qué es lo que era el mojo, weón? El mojo era lo que salía de. El mojo. ¿Qué es lo que era el Claro, es como querer esa weá como sexual. Claro, esa weá como lo que usaban los como Jim Morrison. Como Jim Morrison, tenía, claro. El concepto que tenía como dionisiaco de narcisismo. Incluso hay un magazine bastante importante en Inglaterra que se llama Mojo. que sí, habla de todo el rock antiguo. Sí, sí, sí. Maravillosa revista, sí, impresionante. Revista, impresionante revista. ¿Y de dónde son Stock Mojo? Son del sur de Estados Unidos, creo que son de Redneck. Fuerte de ser. Son Rednecks, son Rednecks. De hecho, una de las razones de su separación fue que hay una extrema ligazón con la religión y la derecha conservadora y nacionalista por parte de Richard Ward, el guitarrista, que chocaba un poco con las ideas más vocalistas. El mismo caso con Joy Johnny. O de Korn también, ¿no? El guitarrista se fue, se volvió cristiano, ¿no? Born Again. El guitarrista de Korn que se fue, claro. Bueno, el Brian Welch creo que se fue por, sí, por ser un verdad, cristiano, que se escribió un libro, que se fue. Un poco esa culto al cuerpo, de Bunkur, de la wea. De hecho, ¿cómo se llama el que es metalero de la lucha libre? Hay varios, pues, weón. El que tiene el nombre con la canción. Steve Austin. Walls of Jericho, la mujer Jericho. Oh, yeah. ¿Qué es Jericho? Es cantante, sí. Tienen un disco juntos, Fozzy. Ah, no tenía idea, mire, buen dato. Búsquenlo en internet, chicos, Fozzy. De puros covers. Hay covers de Maiden, de Potter Club. Volvemos a ver el disco de Fozzy. Volvemos a ver el disco de Fozzy. Bueno, bueno, fue caro, exacto. Y bueno, estos mojos tienen la parte de lo musical, o sea, el vocalista quería ir una más rap crossover y los otros buenos quieren una guada de death metal. ¿Qué opináis tú de la mezcla del crossover y el rap y el metal, güey? ¿Está bien? En este caso. Y después de eso vamos con Judas Priest. Con Judas Priest, sí. Que hay que decir, con Head Patrol, este tema va en el segundo del ya clásico, pero no sé si el mejor, ojo. ¿Qué pasó con el Nostradamus? Sabes que todavía no lo escucho porque toda la gente me ha dicho que es tan malo que yo no lo he escuchado. Pero dicen que es como así. Voy a escucharlo. Dicen que el Nostradamus es como el The Elder de Kiss, ¿cachai? Claro. La cosa así, ¿cachai? El Elder es mejor. ¿Viste? Menos ganas me dan de escucharlo. ¿Pero me lo recomendáis tú el Nostradamus o no? No. ¿Pero por qué no? Tu cutá es como Rhapsody. Tu cutá. Weón, define tu cutá. Lo vas a ir diciendo, weón. Yo creo que la gente no sabe, weón. Elder con tu cutá. Con doble bombo. Ah. O sea, no hay por dónde el Nostradamus. Dios mío. La semana pasada tiramos la primicia del último Halford. Ah, qué bien, güey. Eso sí que yo creo que da hoy en día de comer para un material decente, de la voz de Priest, al menos. La sagrada voz de Priest. Así que yo creo que por lo menos ese material, no sé si es Nostradamus, pero yo creo que ese material vale la pena por lo que escuchamos la semana pasada. A la onda Group Metal. Sí, onda Group Metal, ya. Bueno, creo que se viene de aquí a 2 años más, compadre. Bueno, el trash ya con el Big Four, yo creo que en 2 años más no existe. Metallica no va a existir, supongo. Iron Maiden, ojalá se vaya para la casa, porque el último disco es horrendo, loco. Es horrendo. De la jugó hace años ya. Los tres últimos discos. Ya se está enojando bien. Ya, mucho jugo. Vamos con la música. Vamos a pasar el bloque de Sweet. Con The Sixteens, del disco Desolation Boulevard, un clásico. Olvidaba banda, ojo con esta banda. Esta bandaza, son valoradas. Sí, para los que no saben, por si no conocen a Sweet, ustedes recuerdan antes que Queen. Sí, antes que Queen, y son bien, se te enteró bien feliz. Love bien, is ¿verdad? Like Oxygen. Yo no, va, bueno, lo único que conozco ellos, ¿cachai? Pero este tema es muy heavy, bien. De hecho, tiene mucho. Heavy. Sí, bien. Human. Es como la mezcla entre ellos. ¿Cuál fue la primera banda heavy, compadre, de toda esta cuestión? Black Sabbath, Blue Cheer, James Brown. No, Black Sabbath. King Crimson. No, yo no atribuí. Ya, bueno. Ya luego. Ok, let's go. Vamos con el tiempo. Bueno, vamos con Sweet. Con The Sixteens. ¿Algo que decir? Te vas. Ya. Escucha las guitarras. Sweet, Priest. ¿Y qué más? Vamos con Stock Mojo. Primero Stock Mojo. Después Judas. Y luego Sweet. Aquí en El Abismo, en Heavy. Che. Fucking Red Abismo, yeah. Oh, they keep beating the people back home. The platform's weak, plus sure for deep. 68, Julie was Johnny's date. Two kids growing together, living each day as if time was slipping away. Gotta be strong if you're one of the 16s. And life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16. All together in a show that lasts forever. Oh, they would walk the strip at night and dream they saw their naming lights on Desolation Boulevard. They liked the faded light. Susie and David, you can make it. But life goes on. You know it ain't easy. You just gotta be strong if you're one of the 16s. And life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16s. Flowers from their hair and tried to make us all aware. Too bad, too late. So they lived from day to day and tried to do it all their way. But 68 was 68, no matter what they say. Gotta be strong if you're one of the 16s. And life, life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're on. And life, life goes on. You know you'll never go wrong, 'cause you're on. Eso era un bloque filete con Judas Priest, Stu Mojo y The Sweet. De Stu Mojo se me olvidó decir que el track se llama Crooked Figurehead del disco Rising, que fue el disco que más vendió y que lo llevó a girar con Pantera y un montón de bandas grandes en su momento, por ahí por el año 98. Acá en Chile sonó bastante el Rising. Con, oh, Rising, ya. Yeah. Y aparte la lucha libre, le ponían mucho. Eso, sí, salía la revista Metal Edge a cada rato, yo me acuerdo. ¿Cachai? Con los cinturones de campeón y todo el cuento. Yeah. Todo el mundo fue como la primera bola del agro, más brutal. Eso lo quería preguntar, eso, ¿en qué categoría lo metí tú esa cuando echó Stack Moyo o toda esa cuenta? Como Bayo Hazard, ¿no es cierto? Yo, claro. Y ese estilo está decadente, está muerto. Sí, total. Sí, bueno. Stu Mojo volvió y no pasó nada, eso es lo que por eso. Bueno, un dato anecdótico de Stack Moyo, le digo yo, bueno, Moyo, aparte con la revista de metal inglés. El manager era J.J. French de Twisted Sister. ¿Tú sabías eso, no? Sí, lo sabía ahí, pues lo sabía. No lo sabía ahí. Y es otra cosa J.J. French. Sí. Igual tuvo atrás de Seven Dust. También, hora de Seven Dust también. Y de hecho produjo el Animosity. Tienes razón, tienes razón. Fue productor del disco y productor ejecutivo. Y de hecho, hay otra trivia más, que el J.J. French sí. Le dijo unos weones de una nueva X. Ok. Ahí, unos weones muy nadie. Dijo, cabros, agarren a este productor y los va a hacer grandes. Y ese productor era Dave Portman. ¿Ya? Que era guitarrista de Alvin Joe. Cuento corto, esos cabros eran Evanescence. Fue Dave Portman el que les dijo, usted tiene que sonar así, hacer esto, despidan al guitarrista luego y pongan a este otro guitarrista. Y así sucedió. Increíble la fórmula, sí, la fórmula, ¿cachai? El negocio acá, bueno. No como Roberto Dueña. Bueno, hablando con Judas Priest, yo creo que agregar más del Painkiller a esta altura es como... No, no hay para qué, no hay para qué. Sobre Swift, el que sabe, sabe. Sobre Swift, bueno, fue una banda subvalorada acá en Chile, en Estados Unidos y en Europa vendieron millones de discos, 60 millones de discos. Swift, ¿eh? Claro, casi 10 número 1. Yes. Impresionante. Like oxygen, nada más, Falcon's Run. Exactamente. Y este disco, esta canción es del disco Desolation Boulevard del año 71-73. Pero hay muchos elementos que fueron tomados después por Priest, por Queen, por Manson. De Flebar, me decías tú, no hablamos en off. Frank Connelly es. Joe Elliott es una copia de Brian Connelly. Dios mío. Que murió por droga, por lo demás. Ya. Y bueno, fue un disco que marcó una época, ese tiempo en Inglaterra. Tan importante como T-Rex, una cosa así. Una cosa así. Una cosa así, ¿eh? Metal. De hecho, mucho uso de doble bombo. El batero, de hecho, usaba Blast Beat en los solos de batería. Blast Beat en esa época. En esa época. Impresionante. El guitarra usaba unas SG pichicateas para sonar como lo que sería ahora un Mesa Boogie. Dios mío. Y también King Diamond. King Diamond tomó muchos elementos del parcero de King Diamond. King Diamond, claro, porque King Diamond también era fanático de Hubiera y a Hip y todo ese cuento. Exacto. O sea, caí de Maduro. Y bueno, The Sweet, hasta el día de hoy, bandas Motley Crue, hay que decir cómo les copian, pero escaladamente ese template de usar voces ultra melódicas con riffs ultra pesados. Con el grupo Angel, ¿te acuerdas también que era la contrapartida de Kiss también? Todo ese cuento, claro. Y bueno, eso fue el tema más heavy, quizás uno de los temas juntos, pues. Oh, yeah. Y ahora, bueno, vamos a ver el último bloque y el más agresor de nuestra jornada. Y este es el que diríamos todos, estamos felices. Who, man? El noveno círculo. Con todo lo más brutal del metal. Lo que no tocan en ni una parte, compadre. Esto es Heavy Check.